yo me voy. Por, váyase, por no sé a dónde va si arreglado, ¿eh? Luego nos va a contar. Después le voy. Acá me están pidiendo fotos de la militante de la Martia. Vamos a subir fotos del señor Martín Burgos, que vino arregladísimo. Y afeitado. Y afeitado. Claro, esa fue la sorpresa de hoy. Sí, fue como, sí. Hay algo raro en eso. La barba, ¿dónde está la barba? Que no la mire Analía de Lonchan, por favor. Analía es tuya, es tuya. Igual ya me dijeron que era más lindo con barba. Lunes a la noche me dijeron. No está diciendo quién, ¿viste? Sufre. Porque si dice, si fue mi mamá, lo íbamos a decir algo. No. Mamá siempre, no, no mamá siempre está más lindo. ¿Sufre acoso callejero usted? No, no, callejero no. Ah, en la vereda. Bueno, nos vamos al informativo, que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Quédense ahí.